No cambia de opinión, yo también evoluciono. Bueno, me doy cuenta los cambios que hay. Yo me siento muy identificado con Margaret Thatcher. El verdadero cambio es el que propuso Milei. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. Yo digo, ya la batalla cultural la están ganando, ¿no? Bueno, en realidad no es que sube la carne. En realidad es que los pesos valen cada vez menos. Yo no sé quién era ese carnicero, pero arriesgo que no había terminado la secundaria y enunció la teoría cuantitativa del dinero. Eso es Javier Milei. Y hable con los argentinos de bien. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Encontré una tapa de Clarín que dice: encuesta exclusiva sobre la primera etapa de gestión. A 100 días, De la Rúa mantiene la confianza. Y en su embajada, para el 60% de los encuestados, el gobierno está haciendo bien las cosas. Lo más elogiado, mantener la convertibilidad y actuar en transparencia. Lo que se critica, la suba de impuestos y la falta de solución para jubilados y desocupados. El presidente conserva casi el 70% de imagen positiva. Lo que pasó en 2001 no puede compararse en términos lineales y absolutos con lo que está pasando ahora. No hace falta ser un analista político para darse cuenta. Fue otro momento de nuestra historia. Sin embargo, también fue nuestra última gran crisis, y es cierto que repite nombres de funcionarios del gobierno actual: Bullrich, Schwarzenegger. Modelos de corte neoliberal y algunos indicadores sociales, económicos y políticos no muy distantes con esta coyuntura que nos toca. Es imposible pensar en un futuro sin tener en claro nuestro pasado. Por eso me interesaba hacer un repaso alrededor de qué se decía sobre la gestión de la alianza y cuál era la percepción del electorado. Con esto no quiero decir que el final del gobierno libertario será igual de catastrófico que en 2001. Nunca está de más aclarar esto. Se ha destacado por estos días que el gobierno de Javier Milei goza de buena salud en las encuestas nacionales. Una mala gestión con una buena imagen no es común para un político, menos para uno que se jacta de ejecutar un ajuste brutal y sin precedentes. La motosierra ha arrasado con puestos de trabajo, con ventas minoristas, obra pública, salud, ciencia. Y el mandatario ha aumentado impuestos, tarifas, desregulado los controles sobre las grandes empresas de una manera brutal. Nada de eso afectó hasta ahora, parece ser, su imagen positiva de más del 50%. Milei es un presidente sin gobernadores, sin intendentes, sin una mayoría en el Congreso. También es un presidente que no responde los llamados de sus ministros y que desprecia las reuniones de gabinete. Su sostenibilidad política se juega en el activo de novedad que atrae al electorado, en lo border de su figura alejada de los protocolos de la política y en el asentamiento cómodo sobre un sentido común, previamente alimentado en estos años, que desprecia todo lo que provenga del Estado. Milei no tranza con la política, no negocia y se desquita con los ñoquis estatales, repiten sus votantes. ¿Cuál es el beneficio económico de esa actitud de gobierno? Veamos, enumeremos. La confianza. A Fernando de la Rúa le costó conseguir consensos para el ajuste, pero algunos sectores le acercaron su mano para garantizar la gobernabilidad. Decía: el recorte es la única salida y no es negociable. Esto lo decía cuando las medidas para despedir trabajadores y recortar fondos de universidades se quisieron implementar por decreto. De la Rúa también repetía una consigna en su discurso: el Estado no sirve para nada, recordemos. Intentó convocar a gobernadores a un pacto para el 9 de julio mientras esperaba un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. ¿Te suena? Quería ganar aire. Lo poco que consiguió en el plano simbólico se evaporó a las pocas semanas. Para ese momento, De la Rúa ya había licuado gran parte de su capital político. Las decisiones políticas tienen un tiempo y ya se había agotado. ¿Quién dijo esto? Cristian Colombo, ¿recuerdan? Era el ex jefe de gabinete. Y lo decía para graficar la delicada situación en la que se encontraba el gobierno ese año. A 100 días, De la Rúa mantiene la confianza. El título que leímos en la apertura pertenece a la tapa del diario Clarín del 19 de marzo del 2000. El fenómeno del presidente radical todavía era fresco y los números de las encuestas lo mostraban con más de un 60% de aprobación por parte de la sociedad. En 2001, las medidas ya empezaban a sentirse en el tejido social y también obturaban las intenciones del gobierno de aplicar nuevos ajustes exigidos por el FMI. Cada anuncio implicaba un nuevo conflicto que marcaba un límite, que debía ser negociado y que achicaba la capacidad de maniobra. El problema al tope de los rankings para los argentinos y argentinas no eran ni el peronismo, ni el tamaño del Estado. Eran la desocupación, los bajos salarios, los aumentos de impuestos y la falta de políticas económicas a favor de los jubilados. Después de marzo, llegó el tratamiento por la reforma laboral en el Congreso y los hechos de represión en las calles que evitaron que el peronismo acompañara el proyecto, ¿recuerdan? Dijo de la Rúa, el miedo no frenará la reforma laboral, la cual finalmente salió con una intensidad más baja de la esperada y luego de una ardua negociación con los sindicatos. Para junio del 2000, el 50% de imagen positiva del presidente de la Rúa se convirtió en negativa. Las personas consultadas coincidieron en que la economía de mercado tenía ventajas, pero también que las expectativas por una economía mejor se habían reducido y las soluciones aportadas por el gobierno no eran satisfactorias. También aparecen otros números interesantes en la encuesta de Graciela Ruemers, como el dato de que el 76% de las personas encuestadas rechazaba una dolarización de la economía. Hablamos de junio del 2000. Al cumplirse 100 días del gobierno de Milei, la consultora Xplanance presentó un informe que mostraba un 51% de apoyo a la gestión por parte del electorado. El sentimiento más predominante fue el de esperanza, con un 40%, pero en un segundo plano quedó la bronca con un 32%. Lo que también daría a suponer que la paciencia es más corta. El 59% afirmaba estar peor económicamente y un 39% calificaba con el puntaje más bajo posible al gobierno. Para que la imagen de Milei se sostenga en el tiempo, no alcanza con los caramelos de la batalla cultural, necesita resultados. Eso puede explicar las presiones a las que se ha visto sometido Luis Caputo estos días. El presidente se empieza a impacientar y a pedir números que hoy por hoy no están ni en las cuentas oficiales ni en los bots de X. De la Rúa invirtió su imagen de positiva a negativa de manera veloz y uno de los puntos que no atendió fue el agotamiento de la sociedad. Recordemos que la convertibilidad duró 10 años y medio y su estallido se identifica con el corralito de los depósitos bancarios. La restricción para acceder al dinero en los bancos fue la consecuencia, no la causa del derrumbe de una economía que arrastraba una recesión desde agosto de 1998 y una crisis social, desempleo elevado, piquetes, ingresos deprimidos, acumulada de varios años. La debacle se produjo entonces cuando el gobierno se quedó sin dólares y el FMI suspendió un desembolso previsto. Esto obligó al entonces ministro Cavallo a frenar la sangría con el corralito. Y vino el estallido social y político. El veloz deterioro económico provoca la duda acerca de cuál será el umbral de tolerancia social a semejante agresión al bienestar general. La experiencia indica que es bastante. Los antecedentes históricos muestran que los estallidos no fueron gatillados por la crisis social, sino que vinieron desde el frente financiero y cambiario. O sea, cuando el proyecto político se quedó sin dólares suficientes para frenar corridas cambiarias. Esto lo escribió Alfredo Zayat en una columna hace muy poquito en Página 12. El interrogante que tenemos muchos a partir de la magnitud del desordenado ajuste económico y el caos en la gestión de gobierno es ¿cuándo la mayoría se va a cansar de Milei? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Jorbat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Jorbat. Muy buenos días. ¿Cómo va? Bien. Buen día, ¿cómo andan, chiques? Mariana, ¿todo bien? Todo bien. ¿La respuesta a la pregunta final? Ah, no, mi amor. De eso se lo dejó no sé a quién. ¿Cómo es la frase aquella de que la historia la primera vez se vive como tragedia y la segunda vez como comedia? Como comedia, sí. Sí, es así. No me cerraba lo de comedia ni siquiera. Como farsa me estaba sonando. Claro, como farsa, sí, como sí, farsa. Sí, sí, porque la situación es casi de un paralelo que asusta. Me asusta. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ojalá que no sea catastrófico al final. No, digo, no, no, sea como fuere y cuando fuere, que no sea catastrófico. Claro. Ahora, igual con eso de cuando las mayorías se van a cansar, ¿no? Se van a agotar de esto. Yo creo que las mayorías ya están cansadas. Lo que pasa es que me parece que lo que no encuentran es un cauce. Sí. E incluso, haciéndonos eco de los números que vos tirabas, Mariana, hay algo que no estoy muy en acuerdo, o sea, no con vos, sino con los encuestadores, ¿no? Porque todos hablan, bueno, de la imagen, etcétera, etcétera, pero la encuesta real, la última encuesta real, fueron las últimas elecciones. Sí. Y las últimas elecciones, si nos atenemos al balotaje, digamos un 52% le dio la derecha a Milei. Sí. Y la ultraderecha también. La ultraderecha a Milei, pero el 48%, que es la mitad, le dijo que no. Concretamente le dijo que no. Y es más, y en la primera vuelta el candidato oficialista sacó el 37%, estuvo a 3 puntos de lograr la mayoría de ser presidente. Sí. Bueno, entonces, bueno, ese 48% está absolutamente abandonado. Está abandonado. Más que y no logra encontrar un cauce en el cual expresar su descontento con este gobierno, ¿no? Sí, y tengo otra pregunta de la cual tampoco tengo respuesta. Me pregunto si en el 2001 había Pichettos y había Juntos por el Cambio que ayudaban, de como lo están haciendo ahora con el gobierno de Milei, al gobierno de la Rúa. Sí, sí, hubo. ¿Una oposición que lo ayudaba a de la Rúa? Hubo, y la Banelco fue eso. Lo que pasa es que, bueno, se desbarató, claro. Pero era esa oposición que lo estaba ayudando. Bueno, pero además lo que quería decir es que creo que hay que la dirigencia, bueno, o que los políticos deberían empezar a ejercer el oficio de la política, ¿no? Y dejar de lado esto de estar enfocados en los focus group y las encuestas, ¿no? Sí. Y si todavía están consternados por haber perdido, bueno, ya está, listo. Reaccionen. Los 100 días pasaron para un lado y para el otro. Claro, reaccionen. Bueno, emisión número 666. No, 600, ¿en serio? Es la 666. ¿Es una edición endiablada? Y hay quienes sostienen que sí, que es el número de la bestia. Se asocia con el diablo. Y aunque es un detalle que forma parte de la cultura popular, no va a ser parte de nuestro programa de hoy. Cada uno buscará por las suyas el significado de este número. Lo único que estamos en condiciones de asegurar es que este Desde la Gente número 666 está repleto de contenidos originados en cuestiones bien terrenales. Por ejemplo, esta locura que nos mete el señor Javier Milei, ¿no? En el medio, ¿no? Entre Israel, Irán y los misiles que vuelan. Nosotros quedamos ahí como en el medio. Sí. Bueno, para... No somos neutrales. No somos neutrales. Eso es de cobardes. Claro. Sí. En fin, bueno, para ver qué significa todo esto, ¿no? Esta locura bélica, se va a acercar en un rato nomás el analista internacional Alberto López Girondo, con quien vamos a conversar de todas estas cuestiones. Y por suerte tenemos también a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, para ayudarnos a entender algunas cuestiones que son realmente inentendibles. La gente que conforma la compañía rosarina de teatro La Comedia de Hacer Arte lanzó una campaña para que quienes quieran sumarse a la construcción de nada más y nada menos que una sala teatral puedan hacerlo. Te vamos a contar cuál es el trabajo que hacen en esta compañía y cómo se puede colaborar. se cumplen 30 años del fallecimiento de Raúl Soldi. Y hacia el final del programa de hoy, del Desde la Gente de hoy, vamos a recordar a este hombre que decía que hacía música pintando. Y desde el espacio de géneros vamos a escuchar un informe que elaboramos especialmente sobre el Día Internacional de las Niñas en la Tecnología de la Información y la Comunicación. También vamos a recordar a ese inmenso escritor colombiano Gabriel García Márquez, que se fue a vivir definitivamente hace una década a Macondo. La semana pasada te contamos que se encontraba abierta la inscripción para cursar la especialización en gestión de la economía social y solidaria que se dicta en la Universidad Nacional de Quilmes, en la UNCI. Bueno, hoy algunas de las docentes a cargo de la carrera nos van a contar más detalles de los objetivos, la modalidad y el plan de estudios, además de reflexionar sobre el rol del sector y la importancia de la formación y la capacitación para el desarrollo del cooperativismo. Todo esto en el informe de esta semana de Silvia Porritelli. Una voz, un voto, asambleas, decisiones tomadas por mayorías, bien común, solidaridad. En Desde la Gente, Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. El posgrado de especialización en gestión de la economía social y solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes cuenta ya con más de 10 años de trayectoria. Su objetivo académico es formar profesionales que desarrollen una visión compartida en los valores y en los principios de la economía social y solidaria y que cuenten, al mismo tiempo, con un sólido conocimiento de las trayectorias organizativas del sector. Sostenibilidad, fortalecimiento, investigación, producción de contenidos y expansión territorial son algunos ejes de la propuesta. Entre los argumentos que esgrime la Casa de Altos Estudios para la implementación de este posgrado, se encuentra el hecho de que en los últimos años la economía social y solidaria ganó una mayor presencia en la agenda educativa y universitaria, tanto en la Argentina como en otros países de América del Sur. Esta mayor consideración en los ámbitos académicos, según los y las docentes de la UNCI, viene acompañada por un creciente reconocimiento de la temática en las políticas públicas nacionales y locales, que con vaivenes, desde hace más de una década, son impulsadas por gobiernos democráticos y populares de la región. Pero antes de adentrarnos específicamente en el programa de especialización, Valeria Mutuberría Lazzarini, coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, hace una semblanza del sector de la economía social, solidaria y popular. La escuchamos. La economía social, solidaria y popular es un campo que a lo largo de la historia ha dado respuestas colectivas a necesidades de las personas y de las comunidades, llevando adelante prácticas democráticas, cuidadosas, con el medio ambiente, con la naturaleza, poniendo en el centro a la persona y no al capital, cuya finalidad también de estas prácticas tienen que ver con la satisfacción de las necesidades y no con la acumulación de la ganancia. Y nos parece importante en este momento del sistema mundo que transitamos y también de lo que nos toca vivir aquí en nuestro país, la importancia de visibilizar esta economía social solidaria y popular que genera riqueza, que genera trabajo y que genera redes socioeconómicas en el territorio con esta finalidad que mencionábamos recién, que es la reproducción y la sostenibilidad de la vida de las personas, en donde el respeto, la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad y la equidad y la no violencia son, ¿no?, los principios y valores que rigen y que promueven estas prácticas. Recién Valeria Mutuberría Lazzarini hablaba de prácticas solidarias. Para la docente e integrante del Comité Académico de la Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, el posgrado permite generar un espacio de encuentro de saberes en el que se entrelazan el hacer empírico de los diferentes actores de este sector con la formación y el conocimiento teórico. En ese marco, le preguntamos a Valeria Mutuberría Lazzarini por qué es necesaria una especialización de este tipo. las prácticas de la economía social, solidaria y popular, estas prioridades económicas, pero a la vez también sociales y políticas, en este sistema mundo capitalista se inventan y reinventan todo el tiempo. Porque cuando nos formamos en la escuela, desde los primeros años hasta las universidades, notamos quienes y somos parte del sector una gran ausencia, ¿no?, de contenidos para promover, para desarrollar y sostener estas prácticas. Gestionar hoy una organización de la economía social y popular no es nada sencillo, porque nuestras prácticas colectivas, democráticas, no tienen como finalidad última la generación de la ganancia. Tampoco el ajuste en nuestras prácticas pasa por dejar sin trabajo a las personas, no pasan por destruir en la naturaleza. Entonces ello lleva a tener que también desarrollar herramientas en el marco de la educación, ¿no?, que respondan a estas necesidades de lo que implican el desarrollo de las organizaciones de la economía social, solidaria y popular y del sector en su conjunto. Por ello, sostengo que la especialización en gestión de la economía social y solidaria es fundamental para poder fomentar y fortalecer las prácticas del sector y este sector en sí mismo, ¿no? A la vez que la especialización no solamente en lo que es contenidos aporta a este campo de conocimientos, sino que valida muchos saberes que referentes, asociados y asociadas de estas organizaciones generan cotidianamente en su trabajo dentro de estas organizaciones de la economía social, solidaria y popular. Ahora Paula Arzadún, directora de la carrera de Especialización en Gestión en Economía Social y Solidaria, explica ahora los objetivos de esta propuesta académica de la Universidad Nacional de Quilmes. La especialización en Gestión de Economía Social y Solidaria es una carrera de posgrado cuyo objetivo general es formar profesionales que cuenten con un sólido conocimiento de las trayectorias organizativas del sector y de los procesos de gestión técnica y socioinstitucional que contribuyen a su expansión y fortalecimiento en los territorios y comunidades locales, al tiempo que formamos profesionales que también desarrollen una visión compartida de los valores y principios de la economía social y solidaria. Tenemos una serie de objetivos específicos que tienen que ver con conocer las principales corrientes y enfoques en economía social y solidaria, adquirir conocimientos y metodologías de recopilación, sistematización y análisis de información, conocer las formas organizativas y redes de vinculación más apropiadas para las trayectorias de la economía social y solidaria, propiciar la formación y vinculación institucional de la economía social y solidaria con organismos públicos, entidades de ciencia y tecnología, organizaciones sociales y del tercer sector, entre otras, adquirir conocimientos en formulación y gestión de proyectos de emprendimientos de economía social solidaria y desarrollo socioeconómico local, y adquirir formación en planificación, diseño y ejecución de programas y políticas públicas de economía social solidaria y desarrollo local. En el siguiente audio, la directora de la carrera, Paula Arzadún, se refiere a la modalidad de la cursada y el plan de estudios de la propuesta formativa de posgrado de la UNCI. La EGES es una carrera de posgrados cuya modalidad es 100% virtual. En términos de su plan de estudios, tiene una carga horaria total de 396 horas que se organiza en tres núcleos de formación. Un núcleo de formación básica, que está compuesto por tres cursos, un núcleo de formación específica de cinco cursos, un núcleo de formación electiva a partir de una amplia oferta constituido por tres cursos, lo cual entonces ahí daría un total de 11 cursos, y como corolario un trabajo final integrador de carácter individual. Para las y los docentes de la especialización de la UNCI, la educación superior y universitaria puede contribuir al fortalecimiento estratégico de la economía social y solidaria en tres campos: socioeconómico, simbólico y político. La docente e investigadora Bárbara Alchuser, integrante de la Comisión Académica del Posgrado, habla sobre el perfil de las y los graduados de la EGES. Podemos decir que tenemos por lo menos tres grandes perfiles, ¿no? Uno que tiene que ver con el propio mundo de la economía popular, de la economía social y solidaria, vinculado, por ejemplo, al cooperativismo y al mutualismo, ¿no? Sectores históricos de fuerte raigambre, de fuerte presencia en los territorios en nuestro país, pero también de las organizaciones sociales, del mundo de los emprendedores, de las redes de emprendedores, no tanto de emprendedores quizás sueltos o aislados, sino todo el mundo de organizaciones sociales que trabajan con el desarrollo de emprendimientos sociales, asociativos, colectivos. Hay otro grupo importante que tiene que ver con personas que trabajan en el Estado, no solamente en el Estado Nacional, sino también en los estados provinciales y en cada uno de los distintos gobiernos locales y municipios de nuestro país. Y bueno, ahí es importante todo lo que tiene que ver con la formulación de políticas públicas, de proyectos, digamos, no solamente del gobierno nacional, provincial y municipal, sino también de organismos públicos que trabajan en los territorios vinculados al campo de la economía popular y social, como son, por ejemplo, el INTI, el INTA, entre otros. Y un tercer grupo proviene más del mundo educativo, en muchos casos de universidades, ya sean docentes o investigadores que trabajan esta temática, pero también muchos docentes de escuelas secundarias, docentes de terciarios, ¿no es cierto?, que quizás son profesores de economía o de sociología, que no han tenido en su propia formación esta perspectiva del cooperativismo y la economía social, sino quizás formaciones más ortodoxas de la economía y que están muy interesados justamente en problematizar esta mirada y en aprender estas otras concepciones de la economía solidaria, de la economía social, que bueno, justamente no tienen como objetivo el lucro, la acumulación, sino que tienen que ver con la mejora en la calidad de vida, la satisfacción de las necesidades y bueno, la conformación de economías más humanas, más justas, más inclusivas y más solidarias. La especialización en gestión en economía social y solidaria se inserta en un proyecto más amplio que viene desarrollando la Universidad Nacional de Quilmes en el marco del proyecto Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social, el CRECES, y que incluye, en forma articulada, la formación de grado y de posgrado, la investigación, el relevamiento y la sistematización de prácticas y experiencias del sector y de extensión universitaria vinculadas a la generación de proyectos territoriales con organizaciones sociales y organismos públicos y privados. La directora del Observatorio del Sur de la Economía Social y Solidaria y docente de la UNCI, Bárbara Alchuser, explica en el cierre el campo de acción de las y los graduados del posgrado. Podemos identificar en el plano micro, bueno, aquellas personas que trabajan vinculadas justamente a cooperativas, el asesoramiento en organizaciones sociales, en emprendimientos, en mutuales, todo lo que tiene que ver con la formación, la capacitación, la gestión económica comercial, no solo de organizaciones que producen, sino también de organizaciones que comercializan y que construyen mercados sociales o asociativos, pero también en el campo de las finanzas solidarias, de los microcréditos y también incluso en el campo de la comunicación y la cultura, ¿sí? Es decir, todo aquello que tiene que ver con la formación, la gestión, el asesoramiento de estas unidades de la economía social en su sentido amplio, ¿no? A nivel meso o intermedio, podemos decir que el campo de acción tiene que ver con acompañar, promover y desarrollar estos entramados asociativos que ya no hacen solamente a la unidad económica o socioeconómica, sino a esta unidad en contexto y en una trama mayor, a nivel ya territorial, ¿no es cierto? Y a nivel macro, bueno, en el desarrollo de políticas públicas, programas, planes que favorezcan y que mejoren la sostenibilidad, el desarrollo sociotécnico y la visibilidad de estas unidades de la economía social y solidaria. Para los interesados en inscribirse en este curso de posgrado o para saber más sobre la especialización en gestión de la economía social y solidaria que dicta la Universidad Nacional de Quilmes, va un número de teléfono para escribir al WhatsApp. Tenés papel, tenés lapicera, va un número de WhatsApp. 11-6784-2996. 11-6784-2996. Y si querés más información, en un buscador poné especialización en gestión de la economía social y solidaria de la UNQ. Universidad Nacional de Quilmes. Desde la gente. Agenda. Función especial del taller comunitario de cine Pororó en el Centro Cultural de la Cooperación. Próximo jueves, 19 horas, se presenta Infancias Libros. Es un proyecto de promoción de la lectura que busca adaptar una serie de cuentos cortos infantiles al formato audiovisual. Se trata de cortos audiovisuales de 10 minutos en el que la lectura de la narradora se alterna con la actuación de los chiques. Se proyectarán entonces Yo soy la reina, que cuenta cómo los chicos de una escuela reescriben una historia de reyes y princesas, inventando los personajes más diversos. Y el otro corto es El alumno nuevo, que cuenta la llegada de un nuevo alumno y con él las preguntas: ¿por qué es tan puntual? ¿Por qué siempre se saca 10? ¿Por qué no juega con los demás chicos? El desafío es encontrar respuestas, sin saber que siempre queda mucho por aprender. La proyección de los cortos será con entrada libre y gratuita el jueves a las 19 en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! El viento trae un extraño lamento. Esa característica voz que estamos escuchando es la de Pablo Bernaba, director del grupo de tango Quinteto Negro La Boca, pero que también lleva adelante su proyecto solista que se llama Boza Neón y que esta semana se presenta en el CCC con Los Orcos del Tango. Hola, ¿cómo están? Acá Pablo Bernaba, bandoneonista, cantor. Quería invitarlos. Este 24 de abril voy a estar presentando mi espectáculo No hay plata y tango junto a Los Orcos del Tango, que es una formación itinerante que tenemos junto a Gastón Ruiz y Oscar Pitana. Mi mamá va a estar de invitadas Vivi Posebón en percusión y Patricia Malanca en la voz. Voy a estar ahí presentando, bueno, entre ellos mi disco Bozañón, algo de folclore y también mi nuevo corte Chau Javier. Así que los espero a todos este miércoles 24 de abril, 20:30 horas, ahí en la hermosa sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Quienes se acerquen el miércoles al CCC van a escuchar tangos, van a escuchar valses, zambas y milongas clásicas, así también como algunos temas de la autoría de Bernaba, que tienen un color picaresco basado en la coyuntura que estamos viviendo. Ayer de nuevo subió la nafta, te juro lloré cuando el tanque cargué. Al auto lo voy a tirar en guarnes a ver si algún guapo lo puede mover. Hoy soñé con un cacho de carne, qué pesadilla cuando desperté. Javier, la gente se caga de hambre, ni tres empanadas se puede comer. Pasamos en limpio entonces, organizado por el departamento La Ciudad del Tango en la sala Osvaldo Pugliese. Las entradas son de 4.000 pesos este miércoles 20:30 en Corrientes 1543. Recién cuando lo escuchábamos, Pablo Bernaba anticipaba que va a presentar el tema Chau Javier. Ya está sonando, te estamos adelantando ahora. ¿Ustedes se imaginan ese Chau Javier a quien está dedicado? Sí, claro. Tu discurso es puro chamuyo, Javier, berreta y nada original. Lo usaba la ronfla del 30, Martínez de Oscavalo y hasta el Sogaray. Los servicios aumentan y aumentan, ya ni la luz se puede prender. La sube, esta sube que te sube, se fue por las nubes como el alquiler. Teniendo en cuenta todos estos perjuicios, decile a Mauricio que van a correr. Chau Javier, chau Javier, chau Loncito de Internet. Chau Javier, chau, chau, ya dejate de joder. Los precios se están yendo a la mierda, ni papel higiénico ya se puede comprar. Javier, mi salario se va por los caños, no sabes lo caro que cuesta cagar. Tu gabinete está lleno de garcas, maldita casta que da miedo ver. Parecen de un tren fantasma o sacados de un casting para Walking Dead. Pa' colmo, pones a tu hermana, qué cara de mala, parece Anabel. Chau Javier, chau Javier, chau Leoncito de internet. Chau Javier, chau, chau, ya no te queremos ver. Chau Javier, chau Javier, chau Leoncito de internet. Chau Javier, chau, chau, ya déjate de joder. Chau Javier, chau Javier, chau Leoncito de internet. Chau Javier, chau, chau, ya no te queremos ver. Estamos todos en un precipicio. Decile a Mauricio Javier que van a caer en mi ley. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Arrancamos segundo bloque en Desde la Gente. Vamos a nuestra sección Pasando Revista, Pasando Pantalla. En este caso vamos a pasar un comunicado. Es un comunicado de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, que ante la situación económica, productiva y social insostenible, como la califican, acaban de dar un comunicado cuyo título es: es urgente declarar la emergencia PYME. Y ahí leemos: el conjunto de la sociedad argentina está atravesando un gravísimo cuadro de recesión con alta inflación y distribución regresiva de ingresos, generado por las políticas de shock del nuevo gobierno y un ajuste inédito sobre el sector público, el trabajo, la producción, la población más vulnerable y la clase media. Atenazadas entre el derrumbe del mercado interno y los insostenibles incrementos de insumos y tarifas, las pymes urbanas y rurales, las cooperativas y los emprendimientos autogestionados están en riesgo de extinción. Es imperioso salvaguardar a este vasto entramado productivo nacional que constituye más del 90% de las empresas y que genera el 80% del empleo registrado y aporta un 45% del Producto Bruto Interno. Bajo estas consideraciones, APYME propone a legisladoras y legisladores declarar de modo urgente la emergencia PYME sobre la base de los siguientes ejes. 1. Rechazar el DNU 70-2023, que habilita la desregulación de todos los aspectos de la actividad económica, exigiendo medidas paliativas del daño a la producción y el trabajo. Exigir participación del sector en el tratamiento de la ley de bases, que aborda temas cruciales en el área impositiva, laboral, empresas públicas, defensa de la competencia, cartelización, etc. Proteger y poner en valor la industria nacional en todos los rubros, favoreciendo la vinculación tecnológica, impidiendo la competencia desleal y fomentando la sustitución selectiva de las importaciones. Brindar a las MIPYMES herramientas para garantizar su sustentabilidad económica financiera, preservando los puestos de trabajo y estableciendo una adecuada calificación y segmentación. Otro de los puntos exige la continuidad y ejecución de los programas vigentes en el área MIPYME. El punto 6 dice que en el plano fiscal, terminar con las ejecuciones y restablecer mecanismos con facilidades de pago. Retracción y segmentación del esquema tarifario. Creación de un consejo de monitoreo de las micro, pequeñas y medianas empresas como órgano de seguimiento permanente del sector y la creación del ombudsman de las pymes. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios exige también restablecer y crear mecanismos de recomposición de ingresos y de impulso al mercado interno con vigencia efectiva del compre a MIPYMES y el compre nacional. Y por último, el último punto, es la facilitación de importaciones de insumos para producción, efectivo acceso en tiempo y forma para importar insumos que no tengan reemplazo nacional y eliminación del impuesto país sobre los mismos, que distorsiona costos y resta competitividad. Fomento de las exportaciones MIPYMES con valor agregado y destinos diversificados sin exclusiones políticas o ideológicas. Ese es un pedido de APYME a legisladoras y legisladores. Sí, un pedido que me parece muy importante subrayar, que es un pedido de un sector que representa claro. El 90% de las empresas, o sea, las pymes son el 90% de las empresas que generan el 80% del empleo registrado y aportan casi la mitad del Producto Bruto Interno de la Argentina. Así yo tengo una noticia ligada también al ámbito parlamentario, la tengo en la Gaceta de Cooperar, y esta es una buena. Se constituyó la Comisión de Asuntos Cooperativos en Diputados. Esta comisión de cooperativas, mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados quedó formalmente constituida el martes pasado. Ahí se definió que el presidente es Eduardo Tognoli, en tanto la primer vicepresidencia recayó en el bonaerense Juan Marino y ambos son integrantes del bloque Unión por la Patria. Tognoli expresó días atrás su preocupación por la situación de las cooperativas de servicios públicos. Dijo textualmente, no dan más. Sentenció luego de reunirse en la localidad santafesina de Chavas con entidades de agua, gas y electricidad que ya no pueden absorber más ni trasladar a los usuarios los aumentos generados por el recorte de subsidios de la nación. La comisión, cuyo jefe administrativo es Héctor Vareiro, está compuesta por 31 diputados de distintos bloques y entre ellos están el histórico dirigente y presidente del Banco Credicop, Carlos Heller, la bonaerense Marcela Paso, la ex candidata a presidenta de la Nación, Miriam Breckman, y el referente económico de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Cuando entras en la página web lacomediadehacerarte.com, te encontrás con un texto que dice: somos una historia, una ética, una forma de trabajo, una estética y la atracción a sangre de un inmenso proyecto en común al que hemos decidido dedicarle la vida. La práctica y experiencia de 25 años en el oficio actoral, dramatúrgico, pedagógico, de dirección teatral y gestión cultural son nuestro tesoro más preciado. Ahora, cuando le preguntamos a Hernán Peña, uno de los miembros fundadores, ¿qué es la comedia de hacer arte? Él contesta. Que es un grupo de artistas dedicados a las artes escénicas específicamente, en dramaturgia, dirección, actuación, gestores culturales, gestores y gestoras culturales, y especializados justamente en el trabajo en grupo. Somos un grupo de trabajo que hemos construido una manera de elaborar consensos, una manera de decidir proyectos, una manera de trabajar colaborativamente. Tenemos una parte que es producción de espectáculos, donde hacemos nuestros espectáculos, otra parte que tiene que ver con la difusión. Entonces, dentro de esto, con nuestros espectáculos y también con espectáculos de otras personas, tenemos un circuito nacional de trabajo en escuelas secundarias donde llevamos los mismos espectáculos que queremos hacer y que hacemos en festivales, llevamos a las escuelas o a teatros donde vayan escuelas secundarias. Tomamos temas en general o de la literatura argentina o de la historia argentina que nos interesen y hacemos un procedimiento que vuelva a eso un producto artístico o un objeto artístico, mejor dicho, que producto. Por otro lado, la formación, tenemos una escuela de actores y actrices que también tiene otras ramas como la dramaturgia y la dirección, pero básicamente está centrado en la formación de, actores y actrices, y por otro lado, el desarrollo de una biblioteca que tiene que ver más con lo teórico, el material teórico, con la producción de conocimiento también a nivel teórico. Si seguimos leyendo la página web, vemos que los y las 10 integrantes que actualmente conforman la comedia de Hacer Arte conciben el arte como herramienta de transformación social, lo que ha dado sentido y forma a nuestra ética grupal y manera de hacer teatro. Practicamos y fomentamos las dinámicas dirigidas a fortalecer el trabajo en equipo. El teatro y el arte en general, pero el teatro en particular, también tiene esa capacidad de transformación a la gente que lo recibe o que lo produce, ¿no? Entonces, en ese viajar y conocer nuevos rumbos, conocer nuevas personas y demás, vamos encontrando que va generando también aspectos de transformación. Algunos tienen que ver con simplemente con la posibilidad de considerarse creativo o creativa y tomar entonces ese un rol de esa índole en sus lugares de origen, o otros tienen que ver simplemente con dejarse emocionar por un tema, por un personaje, por una canción, por lo que suceda. Y en general, entrar, por ejemplo, en un lugar que no tiene habitualmente teatro, como una escuela, y transformarlo en un teatro por un rato, es una experiencia que consideramos que es una... También por la experiencia, hemos recogido también fruto durante todos estos años de volver nuevamente a los colegios donde estuvimos, a los teatros donde estuvimos, y saber que cosas que sucedieron, ¿no? Como de transformación. Después hay todo otro trabajo que tiene que ver con el teatro comunitario, que, bueno, en particular yo, a mí me interesó mucho todo el tiempo, entonces soy como el que está ahí tratando de armar este grupo de teatro comunitario también acá en nuestro barrio, que también tiene que ver con la transformación social de otro lado, ¿no? Como pasar de ser un observador a ser un miembro activo de esa transformación. Y tiene que ver con la localía, con lo barrial, con la identidad de esto, de alguna comunidad en particular, en este caso un barrio. El barrio al que se refiere Hernán Peña es el barrio Echesortu, que está ubicado en el centro geográfico de la ciudad de Rosario, pero no en el centro comercial de la ciudad, que cuenta con muchos clubes sociales, pero no con cines ni salas de teatro. Ya está presentado el grupo. Valga decir ahora que, desde la comedia de Hacer Arte, llevan adelante una tarea casi imposible en un país cuyas autoridades nacionales parecen detestar a la cultura. ¿Qué pretenden? ¿Qué están haciendo? Hacer un teatro desde cero. Acción más dificultosa que remar en dulce de leche repostero. ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, es que los frentes, nuestros frentes también tienen que ver con la gestión cultural y con generar espacios de divulgación, más allá de las giras y todo esto, de divulgación también en nuestra ciudad. Tenemos dos festivales, uno que es de artes en general, de varias artes, y otro que tiene que ver, se llama... Festival en obra, que tiene que ver con las construcciones grupales, y es un festival de teatro. Entonces, todo esto que nosotros venimos haciendo hace tiempo y venimos gestionando, tiene como conclusión, o como no, como punto, nuevo punto de partida, anclarnos. Fuimos todo el tiempo itinerantes y ahora tenemos un espacio que queremos construirlo. Es un momento dificilísimo que queremos construirlo, digo, literalmente levantar un teatro desde los cimientos y hacer un espacio que sea un punto de cultura, ¿no? Que sea un lugar donde se pueda ir a formarse o a ver teatro o a hacer tu propia obra. Tenemos un espacio donde podemos albergar a gente, podremos en el futuro, albergar a gente que esté de gira haciendo sus espectáculos, como nos han acogido en tantos lugares del país otros grupos de teatro y otra gente que gestionaba cultura en sus lugares de origen. Entonces, así, cuando todo está revesado, no es que elegimos, dijimos ahora que está difícil, la hacemos, sino que es como nuestra tarea, la tenemos que cumplir y vamos a por eso y dejamos todo. La verdad es que dedicamos nuestra vida a este proyecto en general, a la comedia de Hacer Arte, y uno de esos lugares es dejar este espacio, porque nosotros somos personas de alrededor de, no sé, entre 32 y 52 años, digamos. Pero este espacio no es un lugar particular, es un lugar que va a ser que es una asociación civil, digamos que los socios son parte de ese espacio, que ese espacio va a trascender a nosotros, personas, nos va a trascender. Bueno, esto, parte de este trabajo se hizo con, ganamos un concurso de subsidio para compra de espacio que daba el INT, el Instituto Nacional de Teatro, hace varios años ya, y entonces, a partir de eso, una de las cosas es que por 25 años este espacio va a ser un teatro sí o sí, una vez inaugurado. O sea que eso es parte de nuestro acuerdo. Y después, ojalá que sí, hay una ley que dice que donde hubo un teatro no se puede construir otra cosa. Pero bueno, ya conocemos varios ejemplos donde se han construido estacionamientos o templos evangélicos o templos de algún credo en lugares que fueron teatro también. Para levantar este teatro desde la comedia de hacer arte, están llevando adelante una campaña a la que llaman Yo hice un teatro, porque al margen del trabajo que realizan, vos, yo, quienes quieran, pueden dar una mano. Claro, nosotros en realidad invitamos, porque sabemos que la única opción es colaborativa, porque sabemos que la única opción es en red, que es con otros y con otras, que solos nadie ni solas se salva, ni nadie puede construir algo. Esa es nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar. Entonces invitamos a que cada uno pueda decir yo hice un teatro, aunque sean 10 ladrillos, que colaboré con 10 ladrillos o con venir a, no sé, a cavar una zanja para cimientos o lo que sea. Nosotros te invitamos al resto a decirle a los que están acá escuchando o a los que se acercan a nuestro barrio a decir yo hice un teatro. También podés colaborar y decir yo hice un teatro. Esa es un poco la idea de la campaña. Y hay una rifa. En este momento, porque van pasando distintas cosas, tenemos una rifa que es simbólico en realidad el tema, pero bueno, hay mucha gente acá, hay mucha pasión por el fútbol también. Entonces tuvimos una rifa con una camiseta de Newell's Old Boys que nos la firmó Bielsa, y ahora tenemos una camiseta de Rosario Central firmada por Russo, por Malcorra y por Fatura, y estamos rifándola. Entonces ofrecemos números a un precio de 2.000 pesos y sabemos que por ahí uno puede hacer un esfuerzo y decir, bueno, 2.000 pesos me cuesta, pero lo puedo pagar, y para nosotros es un montón. Podemos decir que dos ladrillos nos pueden alcanzar y nosotros necesitamos un montón. Y sabemos que con mucha gente podemos construir este espacio, que también va a ser para, no solo, no es un espacio particular, insisto con eso, no es que yo me quiero hacer un teatro, es un teatro que queda en la comunidad, queda en el barrio, queda en la ciudad, y esperamos que sea un hermoso centro de cultura. Si querés colaborar, podés donar para recaudar fondos o materiales para continuar levantando el teatro. La manera más fácil de hacerlo es ingresando en su página web, que como era lacomediadehacerarte.com. Ahí están todos los datos necesarios para poder sumarse. Por supuesto, www.lacomediadehacerarte.com. Sí. Ahí también hay un banner que se ve la rifa del teatro y clicas ahí y ya puedes elegir tu número y comprarlo. Es simple, es hacer una transferencia a un alias que se llama La Rifa del Teatro y es bastante simple el procedimiento. Para nosotros es también emocionante la gente cómo se va acercando y va poniendo su granito de arena para decir yo hice un teatro. Desde la gente. Agenda. El próximo viernes se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Escenas Políticas, Teatro entre Revueltas 2006-2019 en Chile, de Mauricio Barría e Iván Insunza. El libro aborda el problema de lo político en diversos montajes de ese tiempo en Santiago de Chile, buscando generar una teoría de la producción política en la escena, rastreando su diversidad de procedimientos, estrategias y estilos. Valioso panorama del teatro capitalino más reciente. Participan los autores Natacha Cos y Jorge Dubati. La entrada es libre y gratuita y se va a desarrollar el viernes que viene a las 19 en la sala Meyer Dubrovsky del CCC Corrientes 1543. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Desde la gente, efemérides. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta. Suena esta cumbia macondiana, podríamos decirle, ¿no? Sí. Nos ubica. Y nosotros leemos en la página de la Fundación Gabo que el periodista colombiano Roberto Pombo, quien fuera director del periódico El Tiempo, cuenta que alguna vez Gabriel García Márquez lo cuestionó por llevar consigo un libro de periodismo. ¿Y eso para qué?, le pregunta García Márquez. Y Pombo le contesta que para aprender. Entonces Gabo le aconseja que tire el libro y le dice que si quiere aprender periodismo, que mejor escuche las canciones de Rubén Blades. La anécdota no se confirmó ni se desmintió por García Márquez. De algún modo da cuenta de la admiración que el autor de Cien Años de Soledad sentía por el talento narrativo del cantautor panameño. Una admiración que se hizo pública el 1 de diciembre de 1982 en una columna escrita para El País de España, cuando Gabo confesó que nada le hubiera gustado más en este mundo que haber podido escribir la historia hermosa y terrible de Pedro Navaja. Por aquellos años, sigue el relato en la página de la Fundación Gabo, García Márquez y Rubén Blades mantenían una relación amistosa y de admiración mutua, y que era cuestión de tiempo para que ambos pensaran en un proyecto que tuviera algo de los dos. Fue así como en 1987 Rubén Blades y su banda Son del Sonar grabaron Agua de Luna, un álbum experimental completamente inspirado en la narrativa del escritor colombiano. Todas las canciones de Agua de Luna fueron escritas por el panameño y parten de un cuento específico de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas... El miércoles pasado se cumplieron 10 años desde que Gabriel García Márquez se fue a contar sus relatos a otras dimensiones. Tan reales y mágicas como las historias que dejó para que leyéramos acá en este mundo. Vamos a cerrar este recuerdo a 10 años de la muerte del autor de Cien Años de Soledad. A mí me gusta mucho más que Cien Años de Soledad el amor en los tiempos del cólera. Pero eso es a mí, no tiene nada que ver. Bueno, vamos a cerrar con uno de los temas del disco Agua de Luna de Rubén Blades y Son del Solar. Estamos hablando de Ojos de Perro Azul. Ojos de perro azul. miedo en distancias por caminar, queriendo encontrar su casa en lo que no es guía. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Más cerca está la verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Ana Grondona. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Ignorantes y corruptos que ocupan muy altos puestos definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia es el abismo y el entreguismo el veneno. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Gobernadora, y ante el asombro del orbe, los claustros no son palpores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del retrete. La educación es un logro preciado de nuestra historia que refresca la memoria y debemos proteger. Para el gobierno es su haber, la mentira es obviedad y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita, siempre pública y gratuita. Arrancamos esta segunda hora desde la gente de hoy y en la reapertura suena Viva la Universidad, milonga compuesta por Ramiro Gallo y Juan Falú para reivindicar a la universidad pública y gratuita, en la que tocaron estudiantes y profesores de la carrera. Hicieron el video, que se puede ver en YouTube y recomendamos que lo miren porque está muy bueno. El video lo hicieron estudiantes y profesores de la carrera de cine documental y participaron también las carreras de danzas, de títeres y objetos, todas carreras de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM. Lo más lamentable de todo es que esta milonga fue compuesta cuando era gobernadora María Eugenia Vidal y, como todos recordamos, andaba por ahí diciendo que ¿para qué quieren más universidades si todos sabemos que los pobres no van a la universidad? Parece que no aprendimos nada. Viva la universidad, como dice esta milonga entonces de Ramiro Gallo y Juan Falú, y como posteó el propio Falú en su Instagram, todos, todas a la marcha del 23 para defender la universidad pública y gratuita. Todos, todas el 23 a defender la universidad pública. Allí estaremos. Desde la gente, las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis. Ana Grondona. Dicen las crónicas periodísticas de estos días que desde el Cordobazo no se produce una marcha convocada por estudiantes universitarios al cual se suma el movimiento obrero. Yo no sé si tu memoria llega hasta tan atrás, Ana Grondona, pero no hay registro, ¿no?, de una convocatoria como la que va a suceder el próximo 23 de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Ana. Buen día. La verdad, me agarraste de sorpresa. Tendríamos que revisar en los 90. Yo creo que por ahí la Marcha Federal de Educación tuvo algún apoyo sindical. Habría de la CGT. No sé, universitaria, cuando fue la Ley de Educación Superior, tendría que revisar, pues no me la acuerdo. Bueno, la importancia de la Carpa Blanca, ¿no? También, la importancia de la Carpa Blanca en aquella década. Igualmente, me parece que hay algo de traer el Cordobazo que es pertinente por muchos motivos. El apoyo de la CGT es, sin lugar a dudas, un dato, digamos, porque habría que tomar la secuencia, la marcha de febrero de la CGT, la marcha del 24 de marzo de los organismos y ahora la universidad. Sí. Y uno podría decir, ¿son los tres pilares de la construcción democrática a partir del 83 o son están entre esos pilares? Claro, ¿no? Sí. Entonces eso ya viene a construir, me parece, un análisis de más mediano y largo plazo que necesitamos. La coyuntura inmediata por la cual se llega a esta marcha ya no es un misterio para nadie, por el ajuste presupuestario absolutamente inédito de esta gestión, que ha generado que las universidades nacionales tengan el presupuesto más bajo de los últimos 27 años, ¿no? Pero más bajo por escándalo, los invito a ver el gráfico. Entonces hay un ahogamiento que tiene que ver con, por supuesto, con la fórmula no hay plata, pero como podemos ver ya en las últimas semanas, es un no hay plata muy selectivo, que acepta gastos suntuarios muy absurdos y que son significativos en términos de otros presupuestos, como por ejemplo el educativo o el científico. Esto para decir que más allá de una cuestión, digamos, del Excel, que es como están administrando, un Excel, por supuesto, más tramposo, porque lo que hay es como pisar se mienten a sí mismos. Exacto. Sí. Pero más allá de esa dimensión del ajuste fiscal y qué sé yo, hay una dimensión ideológica también innegable, ¿no? Que es el ataque a la universidad pública, que es el ataque a la ciencia, y que es muy paradójico en términos de lo que convocan, digamos, ¿no? Yo creo que la marcha del martes va a ser masiva, creo que va a ser masiva como hace muchas décadas, ¿no? Son masivas. Las marchas educativas. Masiva y federal, porque no es un fenómeno solo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es federal. Eso de que es federal, anotémoslo en notas auxiliares, porque me parece que hay una lectura muy reduccionista de lo que significa el fenómeno universitario en este país. Por cuestiones más históricas que voy después y que empezaba a encarar por acá, pero arranquemos por lo federal. Dentro de estas semanas hay una expectativa de tratar la nueva ley bases, ¿verdad? Que requiere un montón de tejes y manejes con, por supuesto, como siempre, ¿no? Para la aprobación de cualquier ley, con los gobernadores, con los diputados y qué sé yo. A mí me parece muy difícil que el nivel de conflicto que puede entrañar, digamos, una corroboración de este tremendo ajuste en las universidades se limite solamente a la esfera nacional. ¿Qué quiero decir? Que va a estallar en Santa Fe, que va a estallar en Rosario, que digamos, el martes la marcha, como decías, es federal, pero también la crisis que trae es una crisis federal, porque hay pueblos que dependen de la universidad, hay universidades que son el alma de un pueblo, que de su economía, de sus alquileres, de sus almacenes, etcétera. Me parece que hay una subestimación del impacto que puede tener la crisis universitaria en términos, por ejemplo, de esa negociación. Claro. Por otro lado, me parece que hay como una subestimación del sentido de la universidad pública para la historia argentina, y hay una lectura ultra ideologizada, muy, muy propia de esta cosa de secta marginalista austríaca que tienen, ¿no? Que hacen una lectura muy caprichosa de la historia, donde ellos hacen equivaler cosas tipo peronismo igual a radicalismo, igual a desarrollismo, igual a socialismo, igual a comunismo. Y esa equivalencia ellos se la creen, pero yo creo que corren el riesgo de producirla. Y un poco ahí estamos en el 69. Bien. ¿Qué quiero decir? Es en el 69, entre muchas otras cosas, esa confluencia de los sectores universitarios y de los sectores obreros fue el reencuentro de dos clases que habían estado muy desencontradas durante el peronismo, que son efectivamente las clases medias y los sectores trabajadores. Y un lugar de ese desencuentro, históricamente, fueron las universidades nacionales, en particular la UBA, que es una de las que está como en el centro de la escena de la pirotecnia mileísta, sí, con Jacobiti, ¿no? La Universidad de Buenos Aires fue históricamente más bien gorila, digamos, y uno podría decirlo, sigue siendo en su conformación, más bien liberal, más bien de otras tradiciones. Sin embargo, eso a pesar, digamos, de que en buena medida el proceso de masificación de las universidades en Argentina tuvo que ver con la decisión en el 49 del peronismo de garantizar su gratuidad, de ese modo se transformaron en un elemento de ascenso social. Sin embargo, hubo un desencuentro muy profundo, y sobre todo eso se ve en el 56, ¿no? Uh-huh. Con la desperonización de la universidad. Sin embargo, fueron los gobiernos autoritarios, como por ejemplo el de Onganía, los que con sus políticas produjeron un digamos, ¿no?, la proscripción, el autoritarismo. La represión directa. La represión directa, sí, produjo, digamos, en los jóvenes de clase media una pregunta acerca de, bueno, okay, ¿pero qué es esto? ¿Qué era eso, el peronismo? ¿Qué es esto de que los democráticos son los que reprimen, los democráticos son los que proscriben? Veamos un poco el asunto. Y allí se complicó la cosa para los sectores dominantes cuando ese desencuentro se transformó en un encuentro, y ese fue el momento, pero fue un momento muy puntual en la historia, a partir del 69 en las universidades hasta el 76, ¿no? La progresiva peronización de la juventud y con ello las universidades. Pero no es el caso de la universidad después del 83. Claro. Para nada. Ahora, yo creo que con esta lectura ultra sesgada de secta marginalista austríaca que tienen, corren el riesgo de producir un reencuentro de sectores que hasta hoy no forman parte de lo mismo. Y en ese sentido, la movilización de las últimas semanas de las universidades es impresionante, de los jóvenes, ¿no? Que es como además una población que sería enteramente terreno mileísta, y esa, uh-huh, es la hipótesis con la que todavía está trabajando Milei. Yo creo que ahí hay que esperar sorpresas. Y esa sorpresa es una sorpresa interesante porque trae la posibilidad de un reencuentro generacional, ¿no? Uh-huh. Después de esta distopía que estamos, que atravesamos el año pasado, de sentir que las generaciones más jóvenes hablan otro lenguaje, uh-huh, lo que está pasando en las clases públicas, lo que está pasando en las aulas, lo que está pasando en las formas de autoorganización que son distintas, que están encontrando los jóvenes y las jóvenes para enfrentar este brutal recorte, aparece en el horizonte la posibilidad de un reencuentro generacional en otros términos, que tendremos que renovar nuestros lenguajes, que tendremos que aprender cosas nuevas y sorprendernos con lo que traigan estos jóvenes y estas jóvenes, pero me parece que hay algo de eso que se proyecta muy fuertemente para el martes, y que, insisto, hay que leer en una serie con la marcha del 24 y con la marcha de la CGT. Un reencuentro, Ana, que tiene sus diferencias, ¿no?, con el Cordobazo, la época del Cordobazo en 1969, sobre todo en la composición de clase, ¿no? La clase obrera es bien diferente a aquella que la de hoy, y bueno, y las clases medias también, ¿no? Sí, absolutamente. Digamos, estas analogías no las tenemos que pensar nosotros como equivalencia, porque no estamos pensando como la secta austríaca, sino como eso, como inspiraciones. Es otra composición de la clase trabajadora, es otra composición también de los sectores medios que acuden a la universidad. Sus prácticas son distintas, sus lugares de encuentro cotidiano son distintos, es otra sociedad, es otro horizonte. Pero me parece que ahí se abre una posibilidad que excede mucho esta medida concreta, digamos. Yo lo que veo en esas asambleas, lo que veo en esas clases públicas es un posible renacer de un proyecto como es el de la universidad pública, cuya potencialidad es innegable, pero que también tiene tiempos de agotamiento. Y para la universidad, y por ahí está bueno traer esto, para la universidad fue muy difícil, como para todos, pero con sus especificidades, el periodo de la pandemia. Uh-huh. Ese distanciamiento, ese momento tan singular en que la universidad pasó a ser una pantalla de Zoom, tuvo consecuencias muy profundas en la vida universitaria de toda una generación. Ahí es donde hace pie Milei, ¿no? Exactamente. Pero, digamos, justamente que la universidad estuviera tan eclipsada en ese mismo momento donde estaba avanzando esta perspectiva libertaria, no me parece casual. Me parece que hay algo del regreso a la presencialidad que no logró revertir ese desencuentro, ese proceso de resquebrajamiento a la vida universitaria, que por supuesto tiene causas más profundas, pero que ahí tuvo una crisis muy grave. Me parece que hay algo de lo que está pasando hoy que nos permite reconstruir un optimismo y una creencia en la vigencia de ese proyecto como proyecto político y como proyecto social. Entonces eso es realmente algo para celebrar. El ataque a la universidad pública nos está obligando a reencontrar el sentido en eso que hacemos todos los días, no es poco. Antes de que cierres tu columna, quería una pequeña reflexión, ¿no? Yo no dejo de asombrarme de Alejandro Rosichner, que fue retuiteado por el presidente Javier Milei en barbaridades que dijo sobre la universidad. No quiero pensar, ¿no?, cómo se debe estar revolviendo en la tumba don León Rosichner. No sé, una línea. Lo que me parece importante decir en eso que León nunca rechazó a su hijo. Y me parece que en eso que nos hace sustantivamente distintos, en esa León que nunca uno vincularía la palabra piedad, tiene una connotación cristiana que Rosichner rechazaría de plano por su posicionamiento freudiano, marxista, judaico, digamos, la pensaba muy distinta, pero hay algo del vínculo amoroso que pudo tener con un hijo que pensabas tan distinto que él, que me parece que es la clave para refundar un humanismo capaz de realmente ayudarnos a sobreponernos de esta crisis civilizatoria que atravesamos. Bueno, gracias Ana por la columna. Pasó por Desde la Gente, Ana Grondona. Desde la Gente, Agenda. En el ciclo Literatura y Cine en el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo miércoles a las 19, se proyectará Actas del Salitral. Escritura, testimonio, memoria, imagen. Relatos en el cruce de dos genocidios, la Pampa Central de 1878 a 1879 y los protagonistas de las luchas sociales de los años 60 y 70. Actas del Salitral, con guión de Alejandro Urioste y José Carlos de Petris y la dirección cinematográfica de Alejandro Urioste. Se va a proyectar con entrada libre y gratuita el próximo miércoles a las 19. La sala es Meyer Dubrovsky del CCC en Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Visión de géneros. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Visión de géneros en Desde la Gente. En este espacio de géneros hoy preparamos un informe especial. Tiene algunas voces de una experiencia realizada en España por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, porque lo vamos a dedicar al Día Internacional de las Niñas en la Tecnología de la Información y la Comunicación, las famosas TIC. Así que escuchamos lo que tenemos preparado por este tema. Yo quiero ser científica y quiero ser pediatra y luego ya especializarme en algo, pero de ciencias de la salud seguro. Hace 2 años cambié totalmente de opinión y decidí que quería ser arquitecta. Y al final quiero hacer ciencias tecnológicas y hacer ingeniería de software. He visto que filosofía es una gran salida y pues me gusta bastante. Sobre todo me encanta ayudar a la gente y por eso quiero dedicarme a enfermería. Quiero dedicarme a algo con respecto a las matemáticas y la física. Una ingeniería o algo así. Había pensado estudiar ingeniería desde el principio porque es que siempre de pequeña me ha gustado la mecánica y todo eso, entonces... Pero no lo tengo claro. Cada cuarto jueves de abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se celebra cada año con el objetivo de promover ámbitos y oportunidades para niñas y jóvenes que se interesen e involucren en carreras o profesiones vinculadas a las tecnologías. Debemos decir que la iniciativa pone de relieve una indiscutible brecha digital de género y la necesidad de la articulación del Estado, las empresas y las comunidades para reducirla. ¿De qué jugabais cuando erais pequeñas? Yo jugaba sobre todo con muñecas porque me gustaba pues peinarlas, vestirlas, pero sí siempre me han traído algún juguete para investigar o algún microscopio, cosas así, me habría parecido interesante, pero pues la mayoría siempre eran muñecas o animales. Sobre todo me gustaba mucho jugar a que era la mamá de una familia o la profesora en un colegio porque me gustaba como coordinar y organizar y todo. Y también me gustaba mucho ponerme con mi tío por la noche en la terraza en verano a mirar las estrellas o la luna con el telescopio y buscar pues ciertas constelaciones y todo eso. Me gustaba mucho. Yo jugaba con coches. Es que a mí las muñecas, sinceramente, a mí nunca me han gustado. Entonces, siempre les pedía coches, siempre. O a unas maquinitas como tornillos de juguetes o alicates de juguetes. A nivel mundial, las mujeres representan el 35% en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ocupan menos de la tercera parte de los puestos del sector de tecnologías. Son solo el 22% de las personas empleadas en áreas de inteligencia artificial. Fuente: ONU. ¿Qué actividades extraescolares hacíais cuando eras más pequeñas? Yo empecé a hacer aeróbic, luego me apunté a gimnasia rítmica y por último pues me apunté a zumba. Sobre todo aquí hay como para hacer deporte, tenis, fútbol, baloncesto o baile, o ir al gimnasio, natación, pero así como para hacer algo relacionado con la tecnología, no. Yo iba sobre todo a aeróbic y a inglés, a clases de inglés, pero relacionadas con algo de investigación o ciencias, no, pero porque tampoco había actividades de ese tipo. ¿Me podéis decir el nombre de tres científicos famosos? Newton, Einstein, Darwin. ¿Y tres mujeres científicas? Margarita Salas y Marie Curie. ¿Por qué crees que os ha costado más encontrar nombres de mujeres que de hombres? Porque antes no había tantas mujeres científicas. Bueno, es que antes no las permitían ni estudiar casi. Estaba muy limitado. Revisemos algunos datos. En 2019, un estudio de Grow Género y Trabajo, ChicosNet y Aula Abierta relevó que el 45% de los docentes de nivel primario consideraba que existía una diferencia de rendimiento en áreas de tecnología según el género, y el 81% que esa diferencia favorecía a los varones. En 2021, Grow Género y Trabajo presentó un análisis de las publicidades dirigidas a niñas y niños transmitidos en canales de televisión infantiles. El análisis arrojó que el 39% de las publicidades dirigidas a niñas se vinculaban con belleza y romance, y el 30% con amistad y cuidado familiar, y solo el 7% en profesiones, deportes y educación. En contraste, las dirigidas a varones estaban referidas en un 75% a la acción, la agresividad o la aventura, y el 25% al juego social. Ninguna publicidad dirigida a los varones incluía categorías de amistad, cuidado familiar, belleza o romance. Tú ves un libro de historia y hay mujeres, pero no te las enseñan. Entonces es normal que no las conozcamos. Pero no las enseñan porque no están reconocidas. ¿María? Claro, cuando trabajan con un hombre, normalmente luego, a la hora de decir quién lo ha descubierto, pues es el hombre, no la mujer. Vamos, yo creo. ¿Y en la actualidad creéis que hay más hombres que mujeres que se dedican a las carreras científicas o a las ingenierías? A las ingenierías, sí. Ahora yo creo que más o menos está más equilibrado, pero antes sobre todo las mujeres iban a estudiar enfermería o medicina porque como estaban educadas, como para que tuvieran que cuidar a los demás. Siempre la mayoría de carreras así, tipo ingeniero o así, son más hombres, pero porque a las mujeres como que no se les abre esa puerta. A la hora de decir, a ver qué estudias, no le proponen carreras de ciencias, porque supuestamente no estamos dotadas de no sé qué. Nosotras justo somos las únicas de segundo bachillerato de ciencias tecnológicas que somos las que vamos a hacer algo relacionado con la tecnología. En nuestra clase somos 6 chicas y no sé si 12 o 13 chicos. Y sin embargo en el otro bachillerato son 2 chicos con 15 o 16 chicas. Cuando vas a mirar las carreras te sale el porcentaje de chicos y de chicas que hay en las clases. Y en el mío creo que había un 10% de 100. Así que porque tu, tu carrera es de tecnología, de la ingeniería de software, y creo que había solo me dijeron que 3 chicas en esa clase. Track. Podemos esbozar algunas interpretaciones respecto de esta situación, pero una de ellas es que a lo largo de la historia, los estereotipos han consolidado a los varones como fuente de conocimiento, poder y objetividad, y colocando a las mujeres en el rol de cuidadoras. Esta situación, además, se complejiza y profundiza a partir de la discriminación y las oportunidades desiguales que provocan la intersección entre género y otros factores como racialidad, clase social, la discapacidad, entre otras. Al mismo tiempo, es parte de este problema la constante invisibilización de científicas, filósofas y artistas que han realizado aportes fundamentales a la humanidad y que aún hoy siguen sin ser reconocidas, provocando la falta de representación y de modelos a seguir. Para nuevas generaciones de ingenieras, de técnicas, líderes de tecnología. ¿Por qué os gusta la ciencia? A mí me parece muy entretenido jugar con las combinaciones de números y con todas las fórmulas y todo, y no me veo estudiando ninguna otra cosa. La ciencia es como el futuro, entonces si estudias eso puedes hacer cosas para mejorar como la vida de los demás o de nuestros propios hijos en un futuro, y por eso a mí me gusta más la ciencia que a lo mejor otras asignaturas. Mi abuela tuvo Alzheimer y mi tío tuvo un tumor en el cerebro, entonces a partir de ahí también tengo como mi pasión por saber por qué vienen esas enfermedades y cómo se pueden curar. También me gusta eso. ¿Y a qué obstáculos creéis que os podréis enfrentar en esa carrera científica o en esa ingeniería? En la sociedad en la que vivimos, aunque la estamos intentando cambiar, siempre los hombres pues, se les ve como que son más listos o que tienen más capacidades, más que nada porque a nosotras hace años no nos dejaban estudiar, entonces no podemos tener las mismas capacidades porque no podemos tener el mismo aprendizaje. Yo he visto hasta en documentales decir, ya de hace tiempo, que las mujeres estaban más capacitadas para el tema del arte, el lenguaje, y sin embargo los hombres más para la lógica o las matemáticas. Y eso ha salido hasta en documentales, y realmente ya por fin se ha demostrado científicamente que no es así. Entonces, pues cada uno pues estará preparado para, pues según cómo te formes, estarás mejor preparado, pero no depende de si eres mujer o hombre. Mis padres pues me dijeron que iba a ser una carrera muy difícil para una mujer, ¿sabes? Porque las mujeres estamos hechas solo para cuidar a los niños y todo eso. Pero ahora que les he dicho que quiero estudiar ingeniería, me han dicho que vale. Porque saben que podría hacerlo. Yo cuando dije que quería hacer una ingeniería, un compañero mío también lo dijo. Y yo cuando dije que quería hacerlo, justo me dijeron, es que es muy difícil. En cambio a mi compañero no le dijeron nada. Dijeron que bien. ¿Qué pensaste? Me sentí un poco infravalorada. Tenemos que involucrarnos y alentar a mujeres a ser parte de la industria de la tecnología. Alentar y promover ambientes laborales libres de estereotipos y discriminación, con foco en la diversidad y la integración de las perspectivas de género a todos sus procesos. El momento de hacer de esa diferencia es hoy, para que las niñas y mujeres tengan más oportunidades en un contexto de constantes cambios de la mano de la tecnología y la innovación. Hoy queríamos compartir con todos ustedes este informe que elaboramos especialmente porque cada cuarto jueves del mes de abril se celebra el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las conocidas TICs. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Último bloque del programa de hoy, en el Desde la Gente de hoy, nos visita Alberto López Girondo, periodista, analista político internacional. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir acá hasta la mesa de trabajo de Desde la Gente. Bueno, te presentamos, analista político internacional. Bueno, la idea es hablar, obviamente, de el, digámoslo así, el quilombo que hay en Medio Oriente, ¿no? Israel e Irán son las dos potencias, digamos, con mayor poder de fuego ahí en la zona, en Medio Oriente. Irán acaba de responder al ataque de Israel a la embajada iraní en Damasco, en el que murieron dos militares de altísimo rango, ¿no?, de la Guardia Revolucionaria. Israel continúa con su inexplicable genocidio en Gaza, ya van 35.000 palestinos muertos. Bueno, no sabemos si la situación va a escalar o se va a detener ahí, pero lo que es cierto es que es una situación de extrema tensión. Y en eso aparece Milei. Como si faltara, parió la abuela, como decían en el barrio. Sobreactuando todo, ¿no? Bueno, pero arranquemos con Medio Oriente y después nos metemos qué es lo que pasa en la Argentina. ¿Cómo estás analizando toda la situación? Bueno, los datos que hay comprueban, los datos que van apareciendo. El primer día uno decía, bueno, qué raro, mandaron tantos drones, 200 y pico, en realidad eran 300 artefactos, 200 y pico de drones, uh-huh. Varios misiles. Lo que va quedando cada vez más claro es que el gobierno de Biden y el Pentágono le están diciendo a Israel, basta, uh-huh. basta, ya me tienen podrido. Y hay algún tipo de acuerdo con Irán, por eso uh-huh. Biden dijo iban a atacar. Hay una especie de acuerdo con Irán, de decir, bueno, mira, denle una señal de que estamos hartos, nosotros no se la podemos dar. Digamos, las sospechas estaban desde el mismo sábado, pero yo leí un artículo de Seymour Hersh. Seymour Hersh es un tipo que creo que anda por los 90 años, un periodista yanqui, muy bien informado. Fue, como para tener una idea de quién es, ganó un premio... Premio Pulitzer. En Pulitzer, uh-huh. en la década de 60, porque fue el que reveló las atrocidades que cometía el ejército en Vietnam en la aldea de uh-huh. Mirai. Sí. Es un tipo que denunció atrocidades en Irak, o sea, y publicó un artículo en uno de los newsletters donde dice, por primera vez en mi vida pensé que nunca iba a tener que escribir que el Pentágono estuvo bien. Porque les dio vía libre para que pasaran los misiles. Y en realidad el operativo parece haber sido una estrategia muy interesante, como diría la ministra de Seguridad, sí. que consistió en mandar montones de drones, sí. saturar el escudo de protección de Israel, sí. y mandaron un par de misiles que destruyeron una base militar en Negev, en, sí. en el desierto, uh-huh. y ese dato no está del todo comprobado, pero aparentemente había una base, dentro de esa base militar había una estación de inteligencia del Mossad, y han matado bastantes agentes del Mossad que estaban ahí. Uh-huh. Digamos que, claro, lo que le dijo Biden de entrada a Netanyahu fue, mira, ustedes pueden decir que fue un triunfo, sí. porque frenaron los 350 drones. Sí. El 99% sí, de los drones. Sí, sí. O sea que entraron tres. Si eran 300, entraron tres. Sí. Que es verdad, es efectivamente así. Cuando vos lees el 99%, está bien, pero entraron los que tenían que entrar. Los que hicieron daño. Claro. Aparentemente, bueno, la cuestión es que lo que bromeaban algunos, porque siempre hay humor negro en estas situaciones, es que cada uno de los drones sale $1,000 y el equipo de protección sale como $100,000 cada uno de los artefactos que usaron para tirar. Sí. Incluso participaron, antes de que llegaran a Israel, Estados Unidos, Jordania, Francia e Irak, también interceptaron algunos como para decirle, mira, te ayudamos, cosa que el gobierno de Netanyahu reconoció. El gobierno de Netanyahu está, yo diría que obligado a decir que va a tomar represalia. No se sabe qué va a hacer. la escalada, no hay espacio para hacer una escalada en este momento, no hay espacio político, porque esta fue una señal muy fuerte de Estados Unidos, decirle, mira, no. Porque el tema de, no está haciendo nada para impedir el genocidio a Estados Unidos, pero le está complicando mucho el frente interno a Biden, porque cada vez la sociedad de Estados Unidos, la sociedad occidental en general, están caratulando el hecho como genocidio. Estamos hablando de el genocidio palestino. En Palestina. Exacto. Y hay elecciones en Estados Unidos y los votantes progresistas de Estados Unidos, dentro de los cuales muchos suelen votar a los demócratas, están muy indignados. Es probable que o no voten o voten. Hay un tercer candidato que es Robert Kennedy Jr., que es un tipo muy difícil de caraturar, porque por momentos parece un tipo progre, pero por momentos parece que está a la derecha de Trump. Digamos que sostiene la misma mirada sobre el estado profundo de Estados Unidos que tiene Donald Trump. Se está jugando la reelección. Biden corre riesgo de que o no van a votar o van a votar algo que lo perjudique. Sí. Y no se sabe qué haría Trump, pero yo siempre digo algo que suena a oídos como los que están en este momento escuchando, suena hasta irritativo, pero el mismo Trump dice, fui el único presidente en 200 años que no inició ninguna guerra. Uh-huh. Y él dice, cuando yo asuma, porque él ya se ve ganador, uh-huh, la guerra de Ucrania se termina y la guerra en Gaza, en Medio Oriente, también se termina. Cuando asumió Trump, en el 2017, se terminó el Estado Islámico. Lo cual es una prueba indirecta de quién era el que pagaba Estado Islámico. Él está en condiciones de terminar la guerra en Ucrania. De hecho, ya cada vez le cuesta más a los demócratas que el Congreso le apruebe nuevos fondos. Sí. Estoy hablando demasiado. Ahora, no, está perfecto. Ahora digo, en ese escenario, ¿no? Bastante probable de que gane Trump las elecciones. Sí. ¿Cómo queda el imperio como tal? Porque el imperio está en un declive, sí, digamos. Le salieron competidores, China, Rusia, los BRICS, planteando el mundo multipolar. En ese escenario, poniendo que gane Trump, ¿cómo queda? Donald Trump siempre fue visto como un aislacionista. En Estados Unidos siempre hubo una división de qué es lo que nuestro rol en el mundo, entre los aislacionistas que decían no me interesa el mundo, no jodamos, y los que intervencionistas. Los intervencionistas fueron ganando preeminencia, sobre todo desde el año 2000, después de los atentados a las Torres Gemelas, que fue la gran expansión de Estados Unidos en Medio Oriente, en el Oriente extendido, como le llaman a Irak y a Afganistán. Trump se presenta como un aislacionista. El único problema para nosotros que estamos acá es que Estados Unidos es Estados Unidos de América. Sí. Y nosotros estamos en América. Sí. O sea, que Estados Unidos se aísle quiere decir que nosotros vamos peor. De hecho, una de las tentaciones que estaban tirando recién era de hablar del gobierno de Milei. Bueno, hay una lectura que es probable que estén haciendo estas élites que están gobernando en este momento, de que en Estados Unidos inevitablemente se va a querer apropiar de todo lo que hay en América. Por eso, de hecho, la generala Richardson, uh-huh, visita regularmente estas regiones, como para decirle, miren, muchacho, no queremos a China, no queremos nada, porque este es nuestro espacio. Bueno, ¿y cómo ves, ahí ya si entramos en el tema Milei, cómo ves la sobreactuación, ¿no? La sobreactuación, esto de ir a reunirse con la Richardson, con la compra de los aviones. Sí, como el anuncio de que quiere entrar en la OTAN. Sí, o que no somos neutrales, OTAN, claro, que eso de ser neutral entró en desuso. Sí, bueno, ni qué decir que va en contra de la historia de la Argentina desde, uh-huh, desde el siglo XX. Sí. Ni qué decir que la neutralidad de Argentina en la Primera Guerra Mundial se inició con un gobierno conservador. Uh-huh. Lo siguió porque la guerra empezó en el 14 y en el 16 asumió el primer presidente radical, que era Irigoyen. Uh-huh. Y que la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta pocos días antes de que cayera Alemania, de que se terminara de rendir Alemania, También la inició un gobierno conservador. De hecho, Perón había asumido en el 45. Es decir, que hay una historia que incluso nos podríamos remontar a la doctrina Drago, en tiempos de Roca, uh-huh, cuando salió en contra de Estados Unidos por una deuda que tenía Venezuela en ese momento y que querían invadir. Hay toda una tradición argentina en eso. Esto va en contra, y va en contra, es una exageración. Yo creo que hay otra cuestión, porque, digamos, en este sentido, las relaciones carnales las inició Menem. Sí. En otro momento crítico para la Argentina por el tema de la deuda externa, pero también en otro momento histórico en el que había caído la Unión Soviética, era como que en ese momento había una sola potencia en el mundo y había que apurarse a someterse porque se acababa... A encolumnarse rápidamente. Claro, no había sillas para todo, como el baile de la silla. Sí. Bueno, ahora no es así, ahora hay sillas. El gobierno ni bien asumió, desechó una de las sillas que era un puesto en las BRICS, que era tan virtuoso como para que sea una asociación de países que quieren terminar con la hegemonía del dólar. Y nosotros tenemos la deuda en dólares, lo que nos está asfixiando es el dólar, la enfermedad que tiene la sociedad argentina es con el dólar. Era como una panacea, era música para nuestros oídos. El gobierno rechazó ingresar ahí, se entiende por qué quería alinearse automáticamente. La generala vino en abril, a principio de abril, cuando estuvo en Tierra del Fuego, que es uno de los lugares donde la guerra de Malvinas impactó más fuertemente, porque ahí salían los aviones y porque mucha gente de la Patagonia y de las provincias del interior quedó en Malvinas. O sea, es fácil decir de la ciudad de Buenos Aires, bueno, Malvinas me interesa poco, pero hay que ponerse en ese lugar. No bombardeen Buenos Aires. Claro, pero además hay una cuestión. Yo creo que la política del gobierno es decir, bueno, la única forma de recuperar Malvinas es poner una... Ya está, la base de la OTAN ya está. Uh-huh. Es poner una base de Estados Unidos y la OTAN en el sur, y entonces nos van a devolver Malvinas. Pero ¿qué Malvinas nos devuelven? O sea, nos dejan poner una bandera argentina en Malvinas, nos quieren hacer creer, según este gobierno, o este gobierno nos quiere hacer creer que las Malvinas van a ser Argentina, cuando el resto del territorio va a dejar de ser Argentina en el fondo. Claro. O sea, es una operación complicada que nos complica incluso hasta el hecho de querer trasladar la embajada de Israel, en Israel a Jerusalén también complica los reclamos por Malvinas. Ya reculó en ese gobierno. Ahí también. Sí, pero bueno, está bien. Sí, estuvo la intención. Está bien, pero no sé, yo lo veo peligroso sobre todo porque es como que se pelean los vecinos y vos te querés meter en el medio y alguna piña te vas a ligar. O sea, habría que ver por qué me meto en la pelea del vecino. Sí. De última, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Y no tenemos nada que hacer por uno de los dos bandos. Es decir, nosotros tenemos mucho para hacer. Argentina y América la tiene mucho para hacer. Uh-huh. Tiene mucho para hacer como para decir, bueno, nos ofrecemos una mediación. América Latina es una tierra de paz. Sí. Nos ofrecemos para mediar en todos los conflictos que haya. Es el único continente en el que no hay guerras. Sí. Está bien, pero Milei tomó una posición bien distinta. Sí, pero Milei representa a unas élites que llegaron al gobierno y que son, digamos, a la gente que admira esa... Venegas Lynch. Bueno, el padre de Venegas Lynch siempre mantuvo esta posición. Uh-huh. Porque estas élites creen que la debacle de Argentina en la segunda mitad del siglo XX tiene que ver con que fue el único país de América Latina que mantuvo una neutralidad hasta el final, uh-huh, y que no mandó tropas a Europa. Y Brasil empezó a progresar porque sí mandó tropas a Europa en ese momento. Entonces ahora quiere decir, bueno, ahora yo sí voy a mandar tropas porque en Brasil hay un comunista que... Con el que me quiero reunir. Con el que ahora me voy a tener que reunir claro, porque me doy cuenta de que me perjudica, pero bueno. Bien, el panorama más sombrío no puede ser, no puedo menos que recordar, estamos hablando con Alberto López Girondo, que durante la pandemia decíamos que íbamos a salir mejores. Sí. ¿Cuántas guerras, cuántos conflictos bélicos hay en este momento en el mundo? Bueno, lo más importante, con Ucrania y Medio Oriente ya alcanza, o sea que no sé para qué querés más. Sí. No, pero en el mismo tiempo se fueron digamos, solucionando en contra de Estados Unidos algunos problemas en el Sahel, en África, sí, de algunos países que están saliendo de la hegemonía, sobre todo de Francia en ese caso. Y bueno, el mundo está cambiando muy aceleradamente. Sí. Esos cambios hay que saber interpretarlos, hay que saber pararse. Sí. Yo hasta podría decir, bueno, Menem supo interpretar en ese momento los cambios que estaban ocurriendo en sí. el mundo. ¿Y Milei Mondino? Y Milei Mondino se quedaron en el 91. Sí, sí. Tal cual. Ese es el punto. Claro. 1891, querés decir. Sí. No, pero es que después vino Roca, incluso y a principios de 1900 o a fines de 1800 mantuvo una posición contraria a la hegemonía de Estados Unidos. Está bien, en ese momento Argentina estaba más vinculada a Gran Bretaña, pero no, es preocupante y preocupante nada, porque por el futuro del país, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y además económicamente también, porque con, por ejemplo, combustibles dolarizados, el barril llegó a los $90, creo, sí, sí. Con lo cual también nos perjudica económicamente. En todo sentido nos va a perjudicar, en todo sentido, porque no nos ofrece ningún horizonte. El único horizonte es una guerra. Claro. Suba o baje el barril, no importaría. Sí, sí. Bueno, él es Alberto López Girondo, es periodista que se especializa en temas internacionales y suele venir al programa cuando se arma alguno de estos quilombos. Sí, nunca me llaman para las buenas, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Desde la gente. Agenda. El miércoles próximo se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación el libro Memorias de una teatrera del Caribe. Conversaciones con Miguel Rubio, de la teatrista puertorriqueña Rosa Luisa Márquez. Participan de la actividad la autora, Miguel Rubio, Vivian Martínez, Miguel Villafañe, Charo Francés, Aristides Vargas, María Fuckelman, Jimena Trombeta y Jorge Duati. Reiteramos entonces el próximo miércoles a las 19, presentación del libro Memorias de una teatrera del Caribe en la Sala Meyer Dubrovsky del CCC en Corrientes al 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente, de la gente. Efemérides. Hay allí una sonoridad que no es habitual en Desde la gente. Está sonando Bianca al par de la ópera Los Hugonotes, en este caso por Alfredo Kraus. Y nos metemos en este mundo, en esta ópera, en la que se inspiraron los mapadres Celestina y Ángel para elegir el nombre de su hijo. Es en honor al personaje Raúl de Nanjí, uno de los protestantes que fueron masacrados en la Francia del siglo XVI en manos de los cristianos. Ese Raúl fue el nombre del niño que nació el 27 de marzo de 1905 en la ciudad de Buenos Aires y que llevó como apellido Soldi. Quizás el origen de su nombre fue lo que lo llevó a decir, van comillas, yo pinto música, el músico que nunca pude ser. Me crié en un conventillo que daba sobre el teatro Politeama. Viví con bailarinas, con músicos, con actores, me metí en el teatro y en la música desde siempre. A los 16 años, los mapadres de Raúl Soldi viajaron a Europa, y allá fue él. Estuvo en Hamburgo y en Berlín. También visitó Austria y, por último, a Italia, el país de origen de sus padres. En realidad, yo no empecé siendo niño prodigio de pintura, como otros. Se me reveló el deseo de pintar bastante grande, casi a los 16 años, 17. La verdadera vocación se despertó en el primer viaje que hice yo a Europa. El primer viaje lo hice directamente, de Buenos Aires a Hamburgo. Crucé Alemania, Austria y entré a Italia por Venecia. Entrar a Italia por Venecia es una cosa extraordinaria. Todo eso fue lo que me deslumbró enormemente. Entonces enseguida viajé a Milán y ingresé en la Academia de Brera y permanecí 8 años ahí. Soldi decía: Venecia me hizo pintor. En ese viaje visitamos Pinzeto, el pueblo de mi madre. Me propusieron hacer un fresco en la Capilla San Fermín, una capillita romántica del siglo XI. Pinté el fresco por primera vez con mucha, mucha adrenalina sobre su portal, la imagen del santo. En el año 1933 regresó a nuestro país y, para sobrevivir, trabajó para Argentina Sono Films, creando distintas escenografías de más de 80 películas y realizó un trabajo poco conocido. Durante 2 décadas, junto a otros pintores, decoró las vidrieras de la tienda Harrods. Zaslavsky me descubrió a través de un afiche que hice para unas películas italianas y me hizo entrar en el cine. Y yo por casi 15 años pinté de noche, porque de día trabajaba en los estudios de cine. Incluso recuerdo que para el festejo de la primavera la casa Harrods lo acogió a usted para sus vidrieras. Sí, hicimos durante 20 años. 20 años. Era precioso, nos encontrábamos Basaldúa, Butler, Forler, Larco. Bigatti, Larco, Lagos. Y hacíamos una vidriera para la primavera. Raúl Soldi pintó más de 3.000 óleos, acuarelas, pasteles y litografías que integran el patrimonio de instituciones como la Galería Uffizi en Florencia, el Museo Vaticano y el Museo Nacional de Bellas Artes. Las temáticas en las que incursionó durante toda su vida fueron los paisajes, los desnudos y las naturalezas vivas. Raúl Soldi falleció el 21 de abril de 1994, es decir, hace exactos 30 años, cuando tenía 89. Bueno, ¿y cómo cerramos musicalmente este recuerdo de Raúl Soldi? ¿Eh? ¿Cómo? Pues en el inicio decíamos, ¿no? Sí. Que él mismo sostenía: yo pinto música, el músico que nunca pude ser. Pero, como ilustró el libro de Pablo Neruda, 20 poemas y una canción desesperada, ahí ya está sonando esta españolísima versión de la canción desesperada, en este caso con música de Manuel Sánchez Ramos y el cante de Tania Terrón Flores. Bien españoles. ¿Nos vamos hasta la semana que viene? Nos estamos yendo, sí, sí. Bueno. Nos vemos en la marcha del martes. Por supuesto, allí vamos a estar. Un abrazo. Chao, chao. Emerge tu recuerdo de la noche en la que estoy. Y el río anuda al mar su lamento, ay, obstinado. Y abandonado como los muelles en el alba, y es la hora de partir, ay, abandonado. De mi corazón llueve en fría corola, sentina de escombro, feroz cueva de náufrago. Y en ti se acumularon las guerras y los vuelos de ti, alzaron las alas los paros del canto, todo te lo traga. era la negra, negra soledad de la isla. Allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Ay, mujer, yo no sé cómo pudiste contener en la tierra de tu alma y en la cruz de tu brazo. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Era la sella, era el hambre y tú fuiste la fruta. Era el vuelo y la ruina y tú fuiste el milagro.